campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 8 de agosto, los senadores y las senadoras votarán en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. No hay ningún motivo presupuestario para no aprobarlo. El proyecto no implica erogaciones. Lo dijo el ministro de Salud en ejercicio actual. Marta Rosenberg, psicoanalista feminista e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto. No implica erogaciones mayores que las que ya están contempladas en el Ministerio de Salud, porque el costo económico de las 50.000 internaciones anuales por complicaciones de aborto es mucho mayor que el costo económico de proveer los medicamentos necesarios. Pensar que todos los costos del aborto son de abortos complicados o letales, eso es el costo de la clandestinidad del aborto. La legalidad del aborto disminuye el costo, no aumenta. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.